Ya tenemos sí. La primer nota. Bien, perfecto. Que teníamos pautada para hoy. Perfecto. Vamos a hablar con Cristina Morena Selvaggio. Cristina Morena Selvaggio, ella es artista visual, maquilladora artística, docente de artes visuales y danza. Y bueno, vamos a hablar de una peña, un festival que se va a hacer en la Escuela Guaribay. Esto está ubicada en la calle Pescara, al 10.298 Cruz de Piedra, Maipú. Bienvenida a los estudios de la radio. Cristina, de este lado te habla el gato y el tincho. Buenos días. Buenos días, Cristina. Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Aguaribay, una escuela de gestión comunitaria y pedagogía Waldorf. Ya, hay tantos títulos que me quedo cortito. Es un montón para decir, pero que bueno, es como abordan ustedes la educación. Así es. Sí, le damos fuerte hincapié también a la gestión comunitaria, que está enmarcada por esta pedagogía Waldorf, pero bueno, con una fuerte impronta de este trabajo colectivo y autogestionado de las familias, maestros y niñas también, que bonito entran ahí en el centro de todo. Uh-huh. Y se viene un festival que arranca este sábado. Sí, este festival se llama Mis Manos Hacen, y bueno, conseguimos ahí un apoyo de Gestionar Futuro para poderlo hacer. Entonces son una gran cantidad de talleres gratuitos. Uh-huh. Y un cierre ahí con una peña, feria, comiditas y todo eso. Entonces, bueno, es el sábado 15 y el domingo 16. Bien. De ahí, bueno, los talleres ahí, no sé, de cerámica para adultos, niños, pantomima para niños, adultos, panificación, encuadernación, títeres, percusión. Así que bueno, va a estar bastante lindo. Después también, bueno, el día de peña cierran Tarde Agua, Trifásico y La Gozadera. Que ahí dentro de la peña también va a haber una clase de folclore que va a dar la Pao Quiroga. Así que bueno, es un programa así bastante vasto. Ah, tiene mucho, mucho. Bastante, claro, sí, bastante intenso. Se ven muchas actividades. Sí, sí, así es. Pero bueno, estaba bueno aprovechar que son gratuitas y bueno, ahí somos papás, mamás de la escuela, los que vamos a dar los talleres. Así que bueno, eso bien. Ahí para abrir estos nuevos espacios. Cristina, ¿y por qué se les ocurrió hacer este espacio, este festival de talleres y peña? ¿En base a qué pensaron? Porque son dos días de mucho trabajo, ¿no? Me imagino que organizarlo, que estén todos estos talleres, es mucho trabajo. ¿A partir de qué lo quieren organizar? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y nosotros ya la escuela históricamente hacemos las peñas de otoño, primavera. Siempre hay como todas movidas, ya sea por fines también económicos de gestión y también culturales y de abrir, ¿no? Abrir a la comunidad también, que por ahí estas escuelas no queden como aisladas, sino que se puedan abrir a la comunidad, ya sea de la zona o de todo el ámbito cultural también, porque esto genera movidas, como te digo, hay talleristas, también los artistas tienen espacios ahí para mostrar su arte. Entonces, bueno, termina siendo un espacio de circulación cultural, de encuentro, de aprendizaje también. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Cristina Moreno Selvaggio. Ella es artista visual, de todo hace, artes marciales, tortilla de papa, y encima trabaja en un proyecto de pedagogía Waldorf. Yo dije Waldorf en una ignorancia. Está bien, Waldorf. Igual, nosotros, claro, bueno, no, sí, es sí, que sí. Nosotros pronunciamos así, está bien, yo digo Waldorf porque sé que se dice como B, pero... Claro, es una W, la verdad, sí, sí. Claro, una W. Sí, sí, sí. Habría que decir Waldorf, claro, y arrastrando la B. suponete, soy un marciano y está llegando en este momento a Mendoza, ¿cómo hago para llegar a Pescara, a la calle Pescara de Cruz de Piedra? Bueno, mira, ahí hay varios colectivos, algunos salen ahí de la terminal y Rioja, hay uno, el chiquitito, no me acuerdo si ahora es que les cambiaron los números, pero que va a tres esquinas directamente, que ese va por el acceso directo, y si no, haces trasbordos ahí en la Plaza de Maipú, eso en colectivo, llegas, dejan en la puerta o en la esquina en Videla Aranda. Y después en auto, ruta 60, o sea, acceso sur, ruta 60, y ahí llegas a pescar acá, pasando la rotonda de Osamis. tenés la bodega Trivento a mano izquierda, y a mano derecha doblás, y ahí te encontrás con el jardín a la derecha, el jardín Risas, que también es parte del proyecto, el nivel inicial a Guaribay, y después está la escuela, un poquito más allá a mano izquierda. Yo me acuerdo que la calle esa... era complicada para ingresar a la calle en algún momento. Antes, sí. Era ya la arreglaron. Tierra, pero no. Sí, ahora está con cemento ya. Buenísimo. Te salió lo más cuyano posible. Sí, no, yo soy re cuyano. Baldor justo, eso me lo digo con la claro, lo único. Baldor está bien, claro. Lo demás callate, te sale re bien. Bien, Cristina, y comentanos un poquito... Quizá haya alguien que no sabe. ¿Qué significaría un poquito, así como muy resumido? Sabemos que es bastante extenso poder explicarlo, pero resumido, ¿qué significaría esto de la pedagogía Waldorf? Bueno, un poco la pedagogía Waldorf lo que busca es como un desarrollo integral, considera también a la niñez y a todo el ser humano, ¿no? En tres dimensiones. Lo espiritual, lo físico y la voluntad. Entonces siempre en todo estamos teniendo en cuenta esos aspectos y convivencias también muy relacionadas con la naturaleza. Todos los materiales que se intentan usar son lo más noble posible, madera, lana, lo más orgánico, lo más simple también, y eso, bueno, da como un día a día muy una cotidianidad más cálida. Eso hablo a nivel, ¿no? Lo que es entrar a un aula, a una escuela, las, digo, pequeñas diferencias, ¿no? Que bueno, es eso, sillitas de madera, todo, cada gesto que se va usando o propuesta, se intenta darle como un arte, ¿no? Una belleza, una presentación. Entonces los maestros suelen pintar pizarras con colores, y los niños, en vez de arrancar con el lápiz, tienen unos crayones con todos los colores, y con eso van aprendiendo a escribir, a leer. Entonces, si bien son los mismos contenidos lo que vamos aprendiendo, por ahí algunos un poquito más lentos, con más espera, más proceso, hace mucho la diferencia para mí todo ese ámbito artístico de colores o de todo ese mundo así como más cálido, como de casa de abuela. Claro. Como digo, ¿sabes? Que por lo menos son las experiencias mías de acercamiento a la pedagogía. Yo ahora soy maestra de arte, así que estoy haciendo la formación también. Y bueno, voy descubriendo todos esos detalles que me parecen muy bonitos, y muchos son muy simples, que Dios se... O sea, muchos hallazgos de la pedagogía Waldorf son muy simples de por ahí llevar a otros proyectos, a otros sistemas educativos, y que serían muy bonitos que estuvieran en todos lados. Claro, bien, bien, y sí. Y la característica importante es que también digo que hace mucho, así como trayendo algo diferente, es que si bien hay una directora, está el cuerpo docente... las escuelas no tienen un dueño, ¿no? Hoy en día son de gestión privada a nivel legal, pero lo que realmente lo mueve es la gestión comunitaria y este trabajo con padres, maestros y los niños. O sea, ese trabajo en comunidad. Bueno, por eso justamente que quieren hacer esta peña y este festejo para abrir... abrir las puertas del colegio, entonces, para que la gente vea, pase y vea, digamos, cuál es el trabajo. Sí, es muy lindo también. Bueno, y sí, hay mucho espacio siempre, por eso están en lugares más alejados, las escuelas, para que los chicos puedan como tener esos momentos, ¿no? De contacto ahí con la tierra, con las ramitas, con los palos, con, si se pueden hacer caminatas, se hacen caminatas. Hay un momento de juego libre afuera, así, donde ves los niños corriendo y todo eso. Claro. Y después momentos muy ordenados, mucho silencio, lo que es, ¿no? En los momentos de la hora principal, cuando se trabajan ahí un poquito más. Claro. Los contenidos, canciones, rondas rítmicas, mucha ronda, o sea, pedagogía Waldorf, ronda. Uh-huh. Se te vienen esas imágenes, ¿no? Uh-huh. Ronda, juegos de manos, bueno, así, tiro así como detalles, me parecen bonitos. Bueno, y seño, ya le salía. Ajá, todo lo mal, todo, lo, claro. Todo lo que mal que había que decir. Claro. Seño, le puedo hacer una pregunta. Maestra, ajá. Nos dicen ahí en la escuela. Claro. Maestra. Sí, no, esto lo digo por, viste, lo que decía, sí. Freire cuando se refería el, esa imagen que se tiene de las maestras. Allá en Brasil es tía. Claro. Y acá es seño, como porque no te imaginabas vos a tu maestra casada y, claro. No sé, lavando los platos. O mirá, qué imagen estúpida que acabo de decir. O pagando los impuestos, no, solamente es seño. Y claro. Nada más. Cristina, invítanos un poquito, de nuevo, desde ya agradecerte esta nota, invitarnos de nuevo a estos talleres y peñas que se van a hacer en Cruz de Piedra, y bueno, y eso, y contar un poquito las actividades y bueno, darte las gracias. Bueno, entonces los esperamos el sábado, tenemos talleres desde la mañana hasta las 19:30, ojo, todo el día de talleres, cerámica, mimo, panificación, títeres, encuadernación, algunos ya están llenos, como el de cerámica, por ejemplo, ya se ha llenado, pero bueno, igual todavía se pueden inscribir en otros, hay un link de inscripción que está en un Instagram que tenemos que se llama Mis Manos Hacen, que bueno, también ahí se pueden meter a chusmear y teníamos ahí para podernos inscribir a los talleres y contar los materiales y todo. Pero bueno, también está la opción del domingo, que hay talleres ahí un poco más abiertos que ya se pueden ir a sumar, y en la peña, donde va a haber serie de artesanías, música en vivo, juegos, comidas ricas, bueno, va a estar Tarde Agua, Trifásico y La Gozadera. Uh-huh. Y va a haber ahí una clasecita abierta de folclore, así que se van ahí también a poder sumar, digamos, sin inscripción. Va a estar bueno. Bueno. Gracias, que tengan mucho éxito, y que la gente se entere, que la comunidad se entere qué es lo que están haciendo desde ese frente lleno de verde para atrás. Bueno, muchas gracias por el espacio, y bueno, queremos hacer más de estas moviditas, así que ojalá que se puedan acercar. Ojalá. Bueno, perfecto. Sí. Y cada vez que la hagan, nos avisan, así podemos también promocionarles. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande, Cristina. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.